Rafa, Nacho, doctor Fane. Hola, hola, buenas tardes. Alumnos y alumnas, compañeros y compañeras. ¿Cómo decirlo? Buenas tardes, es un placer teneros hoy en la primera jornada del taller de sonoridades que la Audiolab de la Universidad Carlos III, que se llama Diapasón, inaugura hoy. Y está muy bien teneros. Y además está muy bien. Ha querido la casualidad que empecemos con esta gente a la que yo admiro especialmente. Me gusta mucho que estén aquí, me gusta mucho que vengan a la universidad, me gusta mucho que nos enseñen sus prácticas guerrilleras de radio. Un poco más alto, Jaime, que creemos que puedes. Sí, puedo, pero eso no quiero, porque yo hago radio para programas íntimos, para cerca. Bueno, la idea es que durante este año hagamos talleres como este. Es decir, no es una clase, es decir, se puede hablar, es decir, se debe hablar, se debe interrumpir, tenemos que pelearnos entre nosotros, tenemos que trabajar a ver qué aprendemos de esto. No, nadie va a poner notas, nadie va a pedir ningún trabajo y es mucho mejor que esto sea así. Y no vamos a dar ningún crédito. Y no vamos a dar ningún crédito este año, pero quizás el año que viene sí. No, si no vienen a poner crédito. No, pues la idea es que durante todo el año hagamos cosas con el sonido. Y para hacer cosas con el sonido vamos a traer a gente que hace buenas cosas con el sonido, dentro del sistema y fuera del sistema, dentro de la industria audiovisual y fuera de ella. Hoy está la gente de Radio Guerrilla y Radio Agorasol y un montón de archipiélagos sonoros que navegan, yo creo, en una dirección muy interesante de cosas que se pueden hacer en la práctica radiofónica en estos momentos, pero va a venir gente más institucionalizada, en el mejor sentido de la palabra. El jueves viene Tony Garrido, que nos va a hablar de cosas que se pueden hacer en la radio y en la televisión al mismo tiempo, cosas que se pueden hacer incluso en los 40 principales y en Canal Plus al mismo tiempo. Es una mezcla explosiva, pero interesante. Y a lo largo del año van a venir gente como Severino Donate, que es un puro reportero, gente como Javier Gallego, que nos explicará por qué significa hacer carne cruda en un territorio tan ortodoxo, radiofónicamente hablando, como la SER, y cómo se concibe esa mezcla, si es posible mantenerla. Va a venir Pedro López, que es un artista sonoro que gestiona un sitio web que se llama Radio Arnel, que ustedes conocen perfectamente, y nos explicará cuáles son los límites de la frontera entre lo radiofónico y lo puramente sonoro y cómo se pueden manejar esas cosas a la vez, con instrumentos musicales, con la voz, con el trabajo de campo, en fin, más allá del aula global, más allá de lo que dicen las cosas. Y para empezar, Nacho va a presentar. Bueno, antes, tú nos presentas, que ya te. Pero antes, un momento. Además de el Diapasón Audiolab, no solo es un sitio donde va a venir gente a contarnos cosas, es un sitio donde también queremos que, si queréis, durante el año podáis participar con proyectos. Es decir, los laboratorios en principio los podemos abrir en algunos momentos fuera de los horarios de clase para hacer cosas y proyectos que nos presentéis. En un contexto determinado, con proyectos que veamos que son interesantes, que son diferentes, que podemos hacerlos y podemos intentar hacerlo aquí fuera del horario de clase, sobre todo para aquellos que les gusta la radio, que es decir, no tengo tiempo de hacer, pero vamos a intentar, ya lo hemos hecho otros años, aquí se han desarrollado ya dos proyectos fin de grado, hace dos años hubo 3-4 grupos haciendo cosas durante el año, y este año una vez más nos ponemos un poco a disposición para preparar y pensar ideas, que a veces pueden venir de nosotros. Es decir, ahora pasaremos una hoja de un folio para que apuntéis los emails para contactaros para cosas, porque igual nos llaman un día, oye, hay que hacer un proyecto para X, y os escribimos, oye, que veniros a ver si os interesa y si os apetece participar. Entonces es un poco una combinación entre, hoy le llamaba porque estaba dando una vuelta a la página web, pues entre un laboratorio de experimentar, hablar de lo sonoro de forma un poco distendida, eso fuera del aula global. Y ahora, bueno, se devuelve la palabra. Nada más, pues Juan Carlos, Carmen, Patricia, Rafa y Nacho son guerrilleros de la radio y es un sitio interesante. No tienen uniforme, que es mucho más interesante. No obedecen a estructuras jerárquicas, que es aún más interesante. Y trabajan en conceptos horizontales de difusión sonora radiofónica, que me parece definitivamente interesante. Y de eso, de lo que queremos que nos pueden hablar, podemos compartirlo e incluso podemos aprender a hacer cosas exactamente igual. gracias por venir, estáis en vuestra casa, en esta vieja nueva casa. Tengo que decir que cuando han entrado a los estudios de Rey han dicho, pero esto no es posible, es como un paréntesis en el tiempo, está todo perfectamente conservado en formol de analógico, ¿no? En formol analógico, porque efectivamente tenemos unos laboratorios de radio del año 47, no, 76, 10 años, ¿no? Pero se pueden hacer cosas. Los hemos cuidado muy bien, los hemos cuidado. Gracias, sí, sí. Sí, bueno, lo que hemos dicho ha sido que eran la radio de la iniciativa Alarma. Sí, sí. Bueno, pues gracias por invitarnos a José Ángel y a Nacho y a todos vosotros por venir. Ya os lo has dicho, somos algo así que hemos llamado nosotros como Radio Guerrilla, que la verdad es que nosotros, en vez de ponernos nombres para que la gente nos identifique, muchas veces nos ponemos nombres para que la gente nos identifique y que no sepamos muchas veces quiénes somos, ¿no? No solemos utilizar nuestros nombres tampoco demasiado en la radio, con mucha frecuencia, y muchas veces somos los mismos con distintos nombres haciendo distintos proyectos que al fin y al cabo vienen siendo lo mismo que hemos... Entonces, bueno, en realidad somos un nodo de trabajo de Agora Sol Radio. Agora Sol Radio sí que es un proyecto que ha sido más público y conocido. Es la radio que nació en la acampada Sol en mayo de 2011, en el momento 15M. Y bueno, pues hubo una comisión de comunicación en la acampada de Sol que dio lugar también a una subcomisión de radio, y esa subcomisión de radio, tal que un 26 de mayo del 2011 empezó a emitir con una radio online puesta en la acampada Sol. Se tardaron menos de 9 días en montar una radio y una estructura asamblearia que coordinase los contenidos y que pusiera aquello a funcionar. Desde entonces hasta ahora han pasado 30 meses y aquí seguimos Agora Sol Radio. Ha cambiado algunas caras, ha habido gente que se ha ido, gente que ha llegado nueva, gente que se fue, ha vuelto, se ha vuelto a ir y ha vuelto a volver, cada uno en función de sus trabajos y sus inquietudes y sus necesidades. Y el caso es que Agora Sol Radio lo que sí que se ha mantenido ha sido la estructura asamblearia. Entonces, bueno, pues dentro de esa estructura asamblearia hemos creado un grupo de trabajo. Los grupos de trabajo y las comisiones son muy típicas en estas estructuras, que nos dedicamos un poco a la experimentación técnica y un poco también al intercambio de conocimientos con otras emisoras y otras personas que se dedican a radios libres, ¿no? Y también un poco buscar la innovación, lo que podemos hacer con nuestras radios o cómo las podemos gestionar. Entonces, bueno, pues dentro de todo eso entra esta lógica de Radio Guerrilla y también esta serie de talleres y charlas de debate que últimamente pues están siendo bastante frecuentes y hoy nos han traído para aquí. Entonces, como todo esto lo vamos a contar luego muy despacio, pues solamente presentarnos. Yo soy Juan Carlos, en Radio Guerrilla soy un poco el que acaba siempre liando a la gente para hacer cosas y la verdad es que me gusta y yo creo que se me da bien porque me acaban diciendo que sí a muchas cosas. En Agora Sol Radio hago el programa Barrio Canino junto a Nacho y a otras dos personas que no están hoy aquí. Llevo 20 años en el entorno de las radios libres, en esos 20 años solo dejarse 6 meses y además tuve mucho mono por volver. Fue por motivo de tener una hija en ese momento y ha sido lo único en este tiempo que me ha apartado los micros. Y bueno, pues desde que salió el tema del 15M, mi tema radiofónico ha sido Agora Sol Radio y la radio 15M, porque es el sitio donde mejor creo que puedo hacer radio. Después de muchos años de experiencia en radios libres, ha sido donde me he sentido realmente realizado como persona que hace radio libre. Y luego son todas más cosas. Hola, yo soy Kamen. En Radio Guerrilla suele ser el que desenchufa micrófonos, corta llamadas telefónicas en directo y va de un lado para otro con unas grabadoras y unos micrófonos diciendo que la gente se calle, que tiene aire acondicionado porque no se oye bien y cosas así. En Agora Sol Radio llevo un programa llamado Self Noise, que es un programa dedicado a fonografía, arte sonoro y investigación sonora militante, de lo cual os hablaré en un momentito. Y bueno, nada más que contar por ahora. Realmente tengo poca experiencia en radio, llevo trabajando un poco tiempo con programas de radio, tengo experiencia en radio desde el año 2008 o así. Mi perfil principal es el de, digamos, fotógrafo, artista sonoro. Y voy a dar el micro a Patricia. Bueno, yo soy Patricia, yo soy la que menos tiempo lleva en Agora Sol Radio y la que en Radio Guerrilla se encarga un poco de, bueno, pues de organizar el blog, redes sociales, la comunicación de eventos a través de Facebook. No tengo ningún programa ahora mismo en Agora Sol porque hice dos intentonas y no tengo equipo para hacer ahora mismo un programa informativo. Estoy tratando de encontrar, a lo mejor alguno de los que estén por aquí os animáis a venir a Agora y os incorporáis al equipo. Y bueno, yo trato sobre todo de intentar contaros también el cambio comunicativo que el cambio de paradigma de la comunicación que yo entiendo que se ha dado desde mayo de 2011 a este momento, al menos en España, ya que hemos pasado de un entorno totalmente controlado por los medios de comunicación convencionales a la utilización de medios alternativos y de gracias a las nuevas tecnologías en la que muchos ciudadanos que no se dedicaban a esto de la información pues pueden informar y pueden utilizar dispositivos móviles, por ejemplo, para contar lo que está pasando en distintos sitios. Así que luego os cuento un poco más. Yo soy Nacho, conocido en el mundo radiofónico como el Dr. Harry. Empecé hace unos 10 años, creo que hice el primer programa de radio, infectado por Juan Carlos y su manía radiofónica, y le cogí el gustillo y no he parado desde entonces. Así que hago el programa Barrio Canino con él en Agora Sol Radio, y bueno, de hecho ahora mismo intento dedicarme profesionalmente a la radio, cosa que es difícil si no estás en una de las radios, digamos, oficiales o sí, bueno, que entren dentro del sistema comercial, pero bueno, intentamos desarrollar nuevos modelos de hacer radio y nuevas formas de hacer radio de otra manera que no esté sujeta a lo mejor a las leyes de mercado y cosas parecidas. Así que bueno, de todo esto también os hablaremos después. Hola, me llamo Rafa y llevo muchísimos años en Radio Vallecas, casi tantos que... Bueno, con Juan Carlos llevo mucho tiempo haciendo radio, al final nuestros caminos se separaron, pero nos hemos vuelto a encontrar hace poco y bueno, volvemos a militar en esto de dar un favor sin voz y sobre todo en esto de comunicar, ¿no? Que es algo que en nuestro caso es necesario para nuestra subsistencia y espero que este curso pues, os aporte algo, de verdad.